Para la primera parte de esta práctica debemos rastrear la presencia en la web de las imágenes utilizadas hasta el momento en nuestro blog, determinando la cantidad de copias que hay en la red y si se trata de una imagen libre de derechos o no. Para ello usaremos Tiny Eyes, una página que nos permite realizar una búsqueda detallada de las copias existentes en la red a partir de una sola imagen. Para mi blog he usado en total 4 imágenes. Una imagen de avatar, de la cual he obtenido 9 resultados, sin embargo, ninguna de las opciones procede de un contenedor de imágenes privadas o con derechos reservados. Para la imagen de la cabecera y la imagen del fondo, tras probar con su URL y la foto guardada en mi PC, no he conseguido encontrar ningún resultado. Y finalmente, para la imagen de la primera entrada, he obtenido 14 resultados y ninguna de las opciones procede de una empresa que la haya registrado y otorgado derechos de uso privado. En la segunda parte de la práctica buscaremos en varios bancos de imágenes materiales de interés para nuestro blog. Debemos tener en cuenta la temática de nuestra página. Nosotros usaremos el nombre de Marilyn Monroe para nuestra búsqueda. El primer banco que utilizaremos será Ace Photo Stock. En este primer banco de imágenes ampliaremos la búsqueda a través de la imagen con derechos protegidos, royalty free y low budget. La palabra usada es Marilyn Monroe, como ya hemos dicho, y en más opciones hemos dejado marcadas todas las opciones para obtener un abanico mucho más amplio de fotografías e imágenes. En total obtenemos 471 imágenes, de las cuales la mayoría, 443, tienen derechos protegidos, 24 de royalty free y 4 de low budget. Finalmente elegimos un retrato de la actriz en la que sale elegantemente posando. En el segundo banco de imágenes, Getty Images, hemos marcado imágenes de Creative con derechos gestionados y royalty free con solo fotografías e imágenes de editorial sin establecer una fecha o editorial en concreto. Hemos tenido un total de 3.205 resultados, donde encontramos muchas imágenes de editoriales que hacen referencia a la película de 2012 Mi semana con Marilyn, así como de su actriz principal. Elegimos una en la que Marilyn posa extrovertidamente mirando hacia la cámara y vestida con una chupa de cuero y unos pantalones anchos. En el último banco de imágenes, Corby Image, hemos obtenido 1.620 resultados, de entre los cuales hemos seleccionado una fotografía en la que vemos a Marilyn danzando en el campo. Esta imagen posee derechos protegidos. Antes de nada, debemos aclarar que el uso de estos bancos de imágenes va dirigido a profesionales, puesto que no sería rentable pagar derechos por una foto que no nos dará beneficio alguno, teniendo en cuenta que puede ser un coste bastante elevado. Aclarado esto, destacaremos a Getty Images como una de las mejores bancos de imágenes disponibles, con millones de fotografías e ilustraciones y miles de horas de vídeo y música disponible para su compra. Es un banco que valora más la creatividad que la simple fotografía de objetos aislados como en las otras dos webs. Sin lugar a dudas, es la página que más variedad nos ha ofrecido en nuestra búsqueda. Por último, haremos una mención especial a Ace Photo Stock, de dominio nacional, que aún no siendo la mejor, le reconocemos un amplio catálogo de imágenes, aunque no comparable con los bancos internacionales.